baby. Y dice que no confía en mis palabras. Tú sabes cuánto te amo. Por eso esta canción no habla por ti. Tú sabes quién soy yo. Angel Man. Junto a Gang el Lobo. Quiero volar y llegar hasta el cielo, besando tus labios, ese es mi anhelo. Los segundos se convierten en años cuando te beso, mi amor. Tú llenas mi cuerpo, mi vida, mi alma. Si estoy en temores, tú me das la calma. Cura las heridas, mi niña querida, rompes mi dolor. Y tú piensas que te miento cuando te digo todo lo que siento. Esta canción va dedicada de parte de Angel Mane.